Muy buenas noches a toda la banda que nos está escuchando. Muy buenas noches en este juevesito también de lluvia que nos está recibiendo con unas gotitas, como no, agüita es vida. Y bueno, pues aprovechando, un saludo a toda la familia milpactliana, que bueno, pues estamos de manteles largos, viendo resultados, observando objetivos, y bueno, pues ahí vamos caminando juntos. Pues bienvenidos a este programa que es el número 27. Sí, tardamos ahí, hubo ahí una pausa, pero bueno, acá seguimos. Y bueno, pues en este programa muy femenino, tenemos a la comadre Adelita con Historiando. Bueno, pues que vamos a hablar de los feminicidios y bueno, pues del asesinato de Lesbi, ¿no? En Ciudad Universitaria. También tenemos al buen Arthur Calavera, al son de la banda, al ritmo de la banda. Que bueno, pues se pone también con música de puras mujeres, ¿no? Música femenina de protesta. Los buenos compas de Al Son de la Ciencia, Nenotoca Cofame, el buen David y la buena Julie ya estarán por acá. Y bueno, pues hoy pues hace su debut oficial la buena Liz, ¿no? Buena Lizeth, que va a estar acá con nosotros. Un saludote a ella, ya de estar por llegar, todos mojados porque ya se escucha la llovizna. Y bueno, pues el Tlacuilo, un servidor que, bueno, pues vamos a estar hablando que aquí, bueno, aquí en mi barrio están pasando cuadrillas de policías de entre 35 o 50 elementos. Bueno, pues con qué fin, cómo afecta al barrio, cómo lo ve la gente, de verdad baja, pues la delincuencia que se espera que sean, pues el objetivo de estos rondines. Entonces, pues tenemos un programita muy completo. Un saludo a todos los que nos escuchan allá en Xochimilco, los padres grandes. Muchas gracias. Siempre que nos alojan con mucho cariño. Y bueno, pues a todos los que nos estén escuchando, al corresponsal del pedal, que a lo mejor anda por ahí pedaleando. Muchos saludillos a toda la banda. Y bueno, pues vamos a empezar con la comadre Adelita, que aquí con su sección, pues Historiando. Entonces, comadre, qué bueno que está aquí. Muchas gracias, mi querido Tlacuilo, Tlacuilo Verás. Como bien comenta, pues estamos dándole ya inicio a este programa número 28, acercándonos a los 30 programas, a ver qué tal nos va. En este jueves 11 de mayo, un saludo y apapacho bien fuerte a todas las mamás, a todas las jefas de familia, a las madres, a las mamacitas, a todas aquellas que están apenas embarazadas o que ya tienen hijos de 40 o más y que aún así siguen preocupándose por sus hijos, siguen siendo sus pequeñines. Saludos, un apapacho bien fuerte, no nada más el 10 de mayo, bien dicen por ahí, que por lo demás el 10 de mayo, una fecha más bien comercial, más que otra cosa, por eso fue creada, pero pues bueno, aún así está chido reconocer esa gran chamba de las mamás. Va un saludo, como bien comenta, a la banda de Milpactli también. Les comentamos súper rápido que el sábado 13 de mayo es el Día Internacional de las Aves y va a haber ahí un evento en el Canal Nacional con la banda de Milpactli AC, búsquenlo así en el Face. Cáiganle, va a estar bien chido escuchar a las aves, pues en esta ciudad cada vez más llena de tránsito y de ruidos y de basura, está chido también escuchar algo diferente. Y bueno, el día de hoy, Historiando, venimos a hablar, como bien comenta, de un feminicidio, de uno de los miles de feminicidios que hay en nuestro país, uno de los tantos que le quitan la vida a una mujer por el hecho justo de ser mujer. Esa es la diferencia entre un homicidio y un feminicidio, que el feminicidio es por la calidad de ser mujer por la que te matan, que tiene que ver con eso. En un ratito más pues ahondaremos sobre ese punto, pero vamos a hablar de uno de ellos, que como fue en Ciudad Universitaria, aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la máxima casa de estudios de nuestro país, no es cualquier cosa, fue dentro de sus instalaciones, ahí por la Facultad de Ingeniería. Asesinaron el miércoles 3 de mayo a Lesbi Berlín Osorio Martínez, de 22 años, es una jovencita, es una mujer muy muy joven. Fue estrangulada con un cable de teléfono en una caseta telefónica. La UNAM, entre tantas cosas que han dado bastante revuelo a esta noticia, porque ustedes ya la habrán escuchado, y causó polémica también. Entre tanto revuelo es porque, bueno, como comento, fue en la UNAM. La UNAM misma tardó en darlo a conocer, sí tardó varias horas, lo cual también es una falta grave de las autoridades, porque se pierden evidencias, porque en cuanto se enteraron tendrían que haberlo denunciado, tendrían que haberlo dado a conocer, lo cual también nos lleva a pensar que hay un manejo político, obviamente, de todo lo que pasa en CU, ¿no? No es tan independiente de las cuestiones, de la situación política o de la situación que impera, obviamente, en el país. Y a raíz de este asesinato se convocó una marcha el viernes 5 de mayo, este viernes que pasó, que salió del auditorio, Ricardo Flores Magón, ahí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pasó al punto donde fue asesinada Lesbi y de ahí fue a rectoría e hicieron un mitin. La marcha estuvo encabezada por mujeres, por colectivos feministas, bueno, y por muchas otras personas, ¿no? Tanto estudiantes, hombres y mujeres, pero también personas que no son estudiantes y que se indignan ante un caso más de violencia de género en contra de nosotras, en contra de las mujeres. Algo que también causó bastante coraje, bastante ira en realidad, fueron algunas declaraciones que hizo la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en donde lanzaron unos tweets que decían, este es uno: el día de los hechos, la pareja, porque Lesbi estaba con su pareja, se reunió con varios amigos en CU, donde estuvieron alcoholizándose y drogándose. Ese es un tuit. El otro es: el novio, con quien la víctima vivía, informó que trabajaba en Prepa 6. Y otro tuit es: su madre y novio aseguraron que ella no estudiaba desde 2014 y que dejó sus clases en CCH Sur, donde debía materias. Estos son unas de las evidencias que se empezaron a recabar para el caso y fueron dadas a conocer por parte de la Procuraduría General de Justicia, por su área de difusión, ¿no? Del área de comunicaciones. Entonces, lo que uno podría decir, bueno, pues parece solo ser información. En realidad no lo es, porque al mencionar que, por ejemplo, la chica Lesbi en este caso había dejado de estudiar y que incluso debía materias, nos hace pensar que hay una tendencia, ¿no? Ah, pues era una mala estudiante, ya había dejado la escuela, de hecho, ¿qué hace en CU si ni siquiera era estudiante? Y es más, tantito peor, debía materias, es decir, que es floja, desobligada. Ese es uno. El otro: vivía con su pareja. ¿Qué mujer, a los 22 años y no estaba casada, vivía con su pareja? ¿Qué tipo de mujer es esa, no? Y lo otro: de que se drogaban y se alcoholizaban. Entonces resulta que si voy a drogarme y alcoholizarme, que si me matan, pues no hay problema, yo me lo estoy buscando. ¿Por qué no aplica igual entonces en tal caso para los hombres? A veces uno se pregunta, ¿no? ¿Qué mujer se alcoholiza y cotorrea en CU a altas horas de la noche? Esto es parte. Nos vamos a ir con una rolita, Antipatriarca, de Ana Tijoux. Es muy buena, pongan la atención, por favor. Regresamos, esto es La Banda Sonora. Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todos, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para aquí. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda, que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. A liberar. protagonista de nuestra historia y la que agita a la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Bueno, pues estamos regresando a la banda sonora, programa 28, jueves 11 de mayo de 2017, con toda la actitud. Pero bueno, hablando de un tema, la verdad, bastante complejo, bastante polémico. Como comentaba, bueno, lanzaron estos tweets la PGJ de la Ciudad de México. Y bueno, pues hubo una gran indignación porque justo hemos escuchado, yo sé que es común. Bueno, es que si te gritan un piropo, pues ¿para qué sales así si vas enseñando todo, no? Bueno, es que ella anda ahí de loquita con todos los chicos, pues obviamente le faltan al respeto, ¿no? Y aseveraciones, juicios tan comunes de este tipo y mucho más atroces, los hemos escuchado todos y en gran medida todos y todas hemos crecido en un ambiente así. Pero la verdad es que no es cierto. Si te dicen un piropo, si te manosean en el transporte público, no es nuestra culpa, porque podemos ir vestidas como queramos, podemos estar a la hora que queramos afuera y no tendríamos por qué ser violentadas. Esto es una cuestión clave y básica que incluso a nosotras mismas nos cuesta mucho entender. No porque seamos mujeres quiere decir que no seamos machistas. Vivimos en un país machista, hemos sido educadas en un contexto machista. Claro que tenemos y reproducimos el machismo. Pero bueno, eso no quiere decir que así va a ser siempre, sino que podemos cambiarlo. A raíz de estos tweets, pues bueno, se generó toda una polémica. Pues la mamá de Lesbi dijo, pues mi hija no era una mala estudiante, ella hacía bastantes cosas y ella no tendría que haber sido asesinada como fue, ¿no? Hay que seguirle dando seguimiento a la nota. Pero el asesinato de Lesbi se inserta dentro de un clima de violencia generalizado en el país. Porque claro, no es que porque sea mujer hay que darle más importancia, porque hay como quienes plantean eso. Ah, bueno, es que es mujer y por eso ya. Hay muchísimos otros asesinatos de hombres. Claro que los hay y todos y cada uno merecen la importancia que merece cada vida de un ser humano. Sin embargo, hay, como comentaba al principio, una característica bastante particular de un feminicidio. ¿Por qué feminicidio y no homicidio? Voy a leer parte del artículo 21 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que fue aprobada en 2007 y de la cual la verdad no se han visto resultados. Dice así: la violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de los derechos humanos en los ámbitos públicos y privados, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar la impunidad social del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de las mujeres. Algunas de las características, bueno, hasta ahí acaba la cita, algunas de las características de los feminicidios es que han sido torturadas, que han sido mutiladas, que han sufrido agresión sexual, que su cuerpo se encuentra en lugares o espacios públicos, que se encuentran desnudos, etc. Eso indica que es una violencia por el hecho de ser mujer. Otra característica que es básica es que casi siempre son personas que han tenido una relación con esta mujer, ya sea sentimental, de trabajo, de amistad, ¿no? Entonces el autor del crimen es alguien cercano a la mujer. Y bueno, esa es la diferencia de que no es un homicidio. Te pueden matar por robarte la cartera y te matan por eso, pero no por el hecho de ser mujer o de ser hombre o de ser niño, ¿no? Creo que esa es la diferencia que hay que tomar en cuenta. Entonces, bueno, la lata es que a pesar de que hay muchos feminicidios, de 2012 a 2016 se hizo un estudio, por ahí publicamos las notas en la página de Face, ahí échenle un ojo, donde se supone que los gobernadores de cada estado de cada estado del país dijeron que habían entre todos 9.581 mujeres asesinadas. Pero solamente 1.887 son catalogados como feminicidios. Es decir, hay como 8.000 que salen restando. El catalogarlo como feminicidio implica pues que cada gobierno se tiene que hacer responsable de proteger a las mujeres. Hay incluso una ley, como comentaba. Entonces, por ahí hay un manejo bien turbio de las cifras. Nos vamos a ir con un audio, es este de Telesur, que habla sobre el feminicidio en el Estado de México. Paren la oreja y regresamos en un momento. Sobre todo en algunos municipios del Estado de México circunvecino a la capital del país. Detalles en el trabajo de nuestro corresponsal Eduardo Martínez. Sigue. Tras 6 meses de búsqueda, Isabel Salas logró encontrar el cuerpo sin vida de su hermana, quien había desaparecido junto con su cuñado en el municipio de Coacalco, en el Estado de México. Desde el principio, observó irregularidades en las investigaciones a cargo de la Fiscalía General de Justicia Estatal. Cuando reconocí el cuerpo de mi hermana, verificar que sí era, veo el cuerpo de mi supuesto cuñado y veo que, pues no era el cuerpo de mi cuñado. No era porque él tenía señas en particular y es pues la impotencia, el hecho de que pues las autoridades están haciendo omisiones. Denuncia que desde septiembre de 2016, las autoridades locales obstaculizaron diligencias en el domicilio de la pareja. Sospecha que Omar Castañeda está vivo y lo acusa de haber asesinado a Arlet, con quien estuvo casado por 12 años. Mi hermana sufría de violencia por parte de él. Él no le permitía pues hablar con nosotros ni con mi mamá. Colectivos sociales se unieron a las exigencias de justicia de la familia. Aseguran que este tipo de casos son comunes en territorio mexiquense, donde el año pasado se registraron más de 260 feminicidios y otros 35 en los primeros 2 meses de 2017. Están matando mujeres porque se puede, porque la autoridad es permisiva, porque no hay recursos, porque no se hace nada. El Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio ha denunciado la falta de resultados en este tema, a pesar de la alerta de género decretada en 2015 en 11 municipios del estado que rodea la capital mexicana. El Estado de México tiene una diferencia de 4 mujeres asesinadas entre el año anterior y este. Entonces, verdaderamente, es obvio que no se está haciendo nada efectivo para resolver los problemas que nos afectan. ¡Aplaudan, aplaudan! ¡No dejen de aplaudir! ¡Que pinche machismo! El clamor de justicia se hace escuchar con fuerza. Aquí 6 mujeres son asesinadas a diario según la ONU. Activistas denuncian la criminalización de las víctimas e impunidad en por lo menos 80% de los casos denunciados. Eduardo Martínez, Telesur, Ciudad de México. Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir, que el machismo se tiene que morir. Ciertamente, este es el caso de Arlet en el Estado de México, uno, como decía el audio, de 6 feminicidios a diario que se cometen. Hay que recordar que cuando Peña Nieto era gobernador del Estado de México, hace algunos años, varias organizaciones de derechos humanos querían lanzar esta alerta de género, de violencia de género, que está declarada en varios estados de la República, donde dicen que son lugares muy complicados, riesgosos para las mujeres, porque las matan, porque sufren violencia de diferente índole. Pero Peña Nieto, como era el presidenciable, pues no se dio esa alerta. Tardaron casi todo, varios años después, ya con Erubiel, se declaró esa alerta de género. Si se declara, se supone, esa alerta de género, se deben de llevar a cabo políticas públicas específicas para lograr esta seguridad hacia las mujeres. En uno de los artículos que publicamos decían, En el feminicidio hay dos responsables. El actor directo, que es decir, es el feminicida, el que mata, el que es pareja o fue primo, etcétera, el que tuvo algún contacto con la mujer, pero hay un segundo que es mucho menos visible, pero que es tal vez el más importante, que puede ser un ministerio público, un juez, un policía, un legislador, que con su acción deliberada, omisión y desdén, incurren en violencia institucional. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que una mujer va a declarar que fue violentada? Y te empiezan a hacer toda una serie de preguntas que ni siquiera se las hace un psicólogo o un médico, sino que solamente es el morbo, y la mujer se vuelve a ser violentada, ¿no? Al tener que recrear y recrear y recrear el hecho del que fue violentada. Para que al final luego salgan con el de, bueno, pues jefa, si usted estaba a esa hora en ese lugar vestida así, pues ¿qué se esperaba? Y esto en verdad es muy común, por eso es un crimen de Estado, porque el Estado, las autoridades, tienen que llevar a cabo una política que tenga conciencia de género, que sepa tratar estos casos, tienen que ser gente especializada, no como la PGJ de la Ciudad de México que lanza este tipo de información, la cual se supone el mismo titular de la PGJ y Mancera dijeron que había sido una información bastante, pues, bastante malo, donde se había caído en una acción incorrecta, pues no sirve de nada, porque al fin y al cabo esa es la manera en la que piensan y esa es la manera en la que actúan y se ven los hechos. Hay un artículo que se llama Me llamo Lesbi Berlín, que escribió San Juana Martínez, en Sin Embargo, ahí está publicado, y lo que ella dice es, bueno, lo que tenemos que exigir es una estrategia de política pública que sea completa, que sea integral, es decir, que vaya desde lo legal, lo jurídico, lo policial, lo cultural, para que se pueda atender el feminicidio. Porque no es posible que podamos cerrar los ojos ante esta gran violencia que está existiendo en contra de las mujeres, que el feminicidio es como su expresión más extrema. Sin embargo, ¿cuántas mujeres no hemos sido violentadas de mil y un formas en el transporte público, en la calle? Entonces, declaraciones como por ejemplo la de Marcelino Perello de Radio UNAM, donde mencionaba esta cuestión del juez llamado Porky, en cuanto a que no fue violación a esta chica del caso Porky, porque no había habido penetración con el pene, y que él afirmaba que claro, eso no era una violación, y que incluso hay mujeres que gozan cuando son violadas, que han sufrido orgasmos, bueno, que han tenido orgasmos más bien, una visión donde se cosifica de tal manera a la mujer, en donde se puede hablar de algo así, de un hecho que puede cambiar la vida de la mujer de tal manera, marca un antes y un después el ser violentada. Estamos viviendo en un clima en donde alguien puede decir eso en una radio pública, en una radio educativa como es Radio UNAM. Y bueno, lo corren sí, pero la verdad es que esto lo escuchamos a diario, ¿no? Entonces, échenle el ojo por ahí al artículo que les comento de San Juana Martínez. La verdad está bastante chido. Y bueno, ahí por ahí la mención de que el día de ayer, justo el 10 de mayo, mataron a Miriam Rodríguez Martínez, que es representante de 600 familias, de desaparecidos de San Fernando, ahí en Tamaulipas. Ella empezó a ser luchadora de los derechos humanos porque en 2012 secuestraron y asesinaron a su hija. Hace unos meses se fugó el asesino, el supuesto asesino de la cárcel, y Miriam fue a decirle a las autoridades, este hombre ya se fugó, estoy en riesgo, tienen que protegerme, no la protegieron y el día de ayer la mataron, una mujer más, otro asesinato más en este país, así que hay que estar vivos. Muchas gracias, esto fue Historiando, los vamos a dejar con dos rolitas que van para dos mujeres que son excepcionales, dos mujeres que queremos mucho, y pues un abrazo banda, nos vemos el próximo jueves, 20-30 horas, no le cambien. To set you free, girl. You say he loves you more than me, so I will set you free. Go with him. Go with him. Anna, girl, before you go now, I want you to know now that I still love you so. But if he loves you more, go with him. to me and I will set you free. Go with him. ¿Qué tal? Pues muy buenas noches, ya estamos aquí de regreso en la banda sonora en este programa número 28, pues con ustedes aquí el Tlacuilo. pues despidiendo ya a la comadre Adelita, que tiene que partir en esta noche. Bueno, es momentáneo, ¿no? Y bueno, pues el buen Don Gato, ¿no? Siempre ahí diciéndole sus cosas al oficial Matute, ¿no? Que se dejan corromper por unos centavos. Bueno, pues hoy vamos a hablar de pues algo que está ocurriendo aquí en nuestro barrio, ¿no? Aquí en donde nosotros vivimos, que no es usual, no se hacía antes, y bueno, pues ahorita lo estamos viviendo, ¿no? Y de alguna forma pues cambia, ¿no? Interfiere pues en la dinámica pues de aquí de los vecinos. Bueno, pues antes queremos mandar saludos a todos los que nos están escuchando. Otra vez saludo allá a Xochimilco, que nos acogieron muy bien siempre que vamos. Muchas gracias de todo corazón. Pues también allá a Lidia, un saludo a Lidia. Allá a nuestros compas del Reggae Ambulante, un abrazo bien grande. Siempre echándonos la mano ahí, escuchando y todo, ¿no? Pues un abrazote bien grande. Y a todos los que nos están escuchando, esperamos a mi mamá, que le dejé la dirección, y bueno, pues yo espero que mi mamá y mi papá nos estén ahí oyendo. Y bueno, un abrazo a todos y pues un saludo a los que nos escuchan. Pues sí, entonces vamos a hablar de la policía, ¿no? Aquí en el barrio pues se han estado dando como rondines masivos de elementos de la policía, entre 35-50, que bueno, pues es un impacto para quien está sentado, pues ver pasar a esto como una, porque lo hemos visto no nada más una vez, varias veces ya lo hemos visto, pues acostumbrarnos a esto, con qué fin lo hacen, para qué tantos, o hay un protocolo de acción, de reacción. Nosotros como ciudadanos debemos de tener miedo o más confianza, pues hay más policías. Pero bueno, pues vámonos siempre a mirar hacia atrás para ver, pues para tratar de entender lo que estamos viviendo. La policía, bueno, pues un grupo de personas que se dediquen al cuidado de una comunidad, siempre lo ha habido desde que se hizo necesario, desde aquellos primeros pobladores que se asentaban en un lugar. Bueno, pues había un grupo de personas dedicado a la defensa del grupo, ya sea de animales salvajes o bueno, de otros compas, ¿no? Que no eran tan compas. Entonces, desde esos tiempos hay un grupo de personas que, bueno, se dedica a la, entre comillas, protección pues del grupo al que pertenecen. Y bueno, pues así fue evolucionando hasta que, bueno, pues en Roma fueron los romanos donde este poder pasa a órdenes, pues primero de la iglesia y luego pues del Estado. Es decir, sí van a cuidar el orden público, pero pues actúa bajo las órdenes pues del Estado o bueno, pues de la iglesia. Y bueno, pues hay varias visiones teóricas acerca del funcionamiento y de lo que realmente, para lo que realmente sirve estos cuerpos armados represivos, hablando en un lenguaje marxista. Pues Marx dice que bueno, pues la policía y bueno, el ejército pues son brazos represores de un Estado que bueno, pues actúa bajo los intereses y las órdenes de la burguesía, ¿no? ¿Qué es la burguesía? Bueno, pues grupo de gente que maneja las grandes empresas. Es decir, que bueno, pues los gobiernos desde hace mucho ya son como administraciones de las naciones que responden a las necesidades de las grandes empresas. Y bueno, pues la policía también, desde la visión marxista, pues es un brazo que actúa, un brazo represivo, ¿no? Y bueno, Foucault nos dice que es una institución de poder que no pretende eliminar el crimen, que no pretende erradicarlo. Hace rato iba yo pasando por uno de los barrios de aquí y escuché a un chavo que había salido de la cana, que dijo: es que ya está bien cañón, si quieres chambear tienes que chambear con la tira. Chambear, ¿no? Entendamos eso como, bueno, ejecutar ahí algunas acciones, ¿no? No siempre bien vistas en la ley, en la letra, pero que ahora, pues, según él, pues si quieres chambear tienes que hacerlo con la tira. Entonces esto mismo dice Foucault, no pretende eliminar el crimen, sino controlarlo y usarlo para sus intereses. Cuando hubo hace poco una transición de partido en el poder, pues era muy escuchado. Bueno, es que el PRI roba y deja robar, ¿no? Que coaccionaba con, bueno, pues lo legal y lo no legal. Entonces ahora, pues hay un como pacto, no sé, con las autoridades, donde lo que comentaba la comadre, o sea, es una negligencia, es un no querer ver de parte del Estado, que entonces acciones como, pues no sé, las que comentó ella y tantas atrocidades, tiene que ver el Estado, aunque sean ejecutadas pues por cárteles organizados, por este crimen, ya sea local o nacional, tiene que ver el Estado, ¿no? Y bueno, ahora nosotros me refiero como comunidad, como colonia de aquí, de Culhua, pues estamos pues experimentando estas invasiones masivas de elementos vestidos de azul, y vienen, se los digo, estábamos ahí sentados, siempre uno pues es sospechoso, ¿no? Eres culpable hasta que demuestres lo contrario. Pues se encaminaron a donde estábamos platicando y bueno, pues con sus pistolotas en la, pues así, a la vista, y empuñadas y listas, en una acción totalmente pues que amedrenta, porque no nada más estábamos ahí pues nosotros, ¿no? También había niños, pasaron por el parque. Entonces sí estuvo, pues no sé, medio fuerte, no estuvo tan grave. Pero bueno, vámonos con esta rolita que va dedicada especialmente al Club de Cumbia, que esperemos muy pronto se vuelva a unir esas sesiones muy muy chidas ahí, que pues la mamá del buen mentor nos preste la canastita, y bueno, pues vamos a hacer música, vamos a hacer ruido y pasar un buen ratito, pues lejos de la tira. Y bueno, también esta rolita va dedicada para todos los que ya hemos sufrido, pues que nos han agarrado y por cualquier cosa pues nos vemos allá en los separos, ya sea para, pues para sacar algún compa o para pedirle a un compa que vaya y que nos saque, ¿no? Entonces dedicamos esta rolita con mucho cariño para toda la banda. Este joven odia a la policía. ¿Por qué será? Antes que me agarrara, tomé una cerveza fuera de mi casa. Señor oficial, llegaron picos de todos y dije, dos tres caninos en busca de chirimoya, la misma cantaleta que solo pura rutina. Seguían llegando los azules, querían que me moche, querían cenar, de seguro acá estaba su dolejazo. Padrino, por indisciplinado, me suben a la tuya y les juro que si me meo. No traigo nada, cherife, deme la viada, con un tole cucuga nos vamos a la chingada. Seguían llegando los picos, ya había retén, el interrogatorio, la tapa y otro de a 10. Entonces mi poli palapa con la palapa, ni madre se me sube los güeyes a la patrulla. ¿Qué pasó? Me tumbaron pinches picos porque andaba caguameando sin cartera y celular pa' chingarla la morralla. Lo bueno es que no vieron la rama de Siriguaya. Tanta bulla, no entiendo la pinche guapa y el delito. La neta que manchados, por eso que yo me agüito. Quina de fianza pa' salir y mentarle su madre. A media cuadra hasta un Oxxo voy por la cheve. Soy cantarrón y la leche me saca dura. Yo sé que está pensando la neta, chingue a la suya. Ya me la cepo, don Pepe, Pepe, Pepe, pon. Tire un volado y gano, me toca ponerme pedo. A su salud por los güeyes que me arrestaron. A los que siguen yendo de coto pa' los separos. Ya tan famoso te vuelve sillo de ardilla. Saludos en directo del show de la barandilla. Me agarraron, me tiraron unos pasos y todavía me golpean, ¿eso qué, pa? No, pues la neta, me llegaron y pum pum y me subieron porque traía una chela, por eso me agarran a los más chidos y a nosotros nos avientan la pita, bronca ese, la neta, perro, no se ría, porque estoy diciendo la verdad, no creer ese. Ya regresamos acá con el Tlacuilo y bueno, pues estamos recibiendo visitas aquí en la cabina a una recién universitaria, saludos para ella, en este programa número 28 de la banda sonora. Y bueno, pues este jueves sigue lloviendo, esperamos que todos los sonoros que ya vengan para acá, pues no se mojen mucho y bueno, pues un saludote. Y aguas, que ahí anda la tira, pues como lo decía este compa de la canción, ¿no? Pues me estaba tomando una chela y pues hasta me pegaron, pagué 1,000 y tantos o dependiendo, ¿no? 1,500 máximo, y ahí le vas bajando las horas que estés, ¿no? Por acciones que, bueno, pues no son, pues crímenes, ¿no? No son, son faltas administrativas y, bueno, pues, pero pues sufres esto, ¿no? Entonces estamos hablando de esta presencia policíaca masiva desde un punto de vista muy personal y necesaria. Recordemos el antiguo sexenio que, bueno, pues se declaró la guerra al narco y se saca al ejército a las calles, mucha violencia, y los índices de violencia pues no bajaban, ¿no? Los índices de criminalidad, perdón, no bajaban, pero sí la violencia y aumenta. Hoy nos estábamos topando, ya lo han de haber visto, un video en el Face donde en Puebla un elemento del ejército le da el tiro de gracia a un civil, ¿no? Es una cámara de seguridad de una tienda donde, bueno, ocurren estos hechos, ¿no? No sabemos este civil qué era, puede haber sido un narco, un secuestrador o lo que ustedes manden, pero ese no es el protocolo de actuación del ejército. Entonces estamos viendo en los hechos que, bueno, pues estos dos teóricos, Marx y Foucault, bueno, pues desde su muy particular y muy estudiada pues visión, pues en los hechos es eso, ¿no? Se maquillan cifras, se disminuyen, se inflan otros, se maneja una perspectiva a través de los medios de, bueno, pues la presencia policial. Personalmente, bueno, pues nosotros acá en Culhuá hemos estado sufriendo una oleada sistemática de, ¿cómo le podemos decir?, operativos donde la presencia policial aumenta. Recordemos hace unos meses aquí en San Francisco, Culhuacán, pues todo lo que pasó con el pretexto de los bicitaxis, los mototaxis, querer regularlos y, bueno, pues una... ¡Uy! Van llegando aquí a la cabina. ¡Qué chido! No les pasó nada. Y, bueno, pues estas muertes que constantemente estamos escuchando aquí cerca, descuartizaron a uno, violaron a otras, muertes aquí, allá en el canal, bueno, pues esperemos nunca sacar ninguna evidencia. Entonces, y los operativos se han incrementado, pero la violencia no baja. No baja y la presencia policial aumenta. Hay un video que vamos a poner en la banda sonora, que lo pusieron, fue una junta que tuvieron aquí abajo del puente de Santana, Eje 3 y Santana, donde hay un nuevo módulo de policía. Tuvieron una junta los vecinos, ahí hay un video donde el policía, no sé si se excusa o revictimiza a la sociedad por los índices de inseguridad. Menciona que nadie denuncia, que cuando agarran a un ratero lo primero... Ah, bueno, pero es que hace mucho hincapié en que agarra marihuanos, ¿no? Y bueno, pues creo que... Ajá, exacto, ¿no? Que agarran a un pachequín ahí, pues dándose las tres, y pues que lo defiende su familia, ¿no? El barrio. A lo mejor si fuera una rata, pues hasta el mismo barrio lo pone, ¿no? Pero pues hace hincapié en que la ciudadanía no va a denunciar, entonces como no hay denuncia, ellos no pueden actuar. Cuando agarran una rata no hay parte acusadora, entonces pues dejando entender que la participación o lo que nos toca como ciudadanía no se está haciendo y que por eso hay inseguridad, ¿no? Por eso hay mucho robo a transeúnte, a mano armada, entonces es culpa de la ciudadanía que no. Perdón, le robo tantito el micrófono al buen Tlacuilo, porque ciertamente, como menciona, uno es de pronto fácil darse cuenta de la policía para qué sirve, ¿no? Caminas en un barrio que sabes que está peligroso, que está caliente y no ves policías. Ah, pero caminas por una plaza comercial, vas por un banco, por hoteles de renombre. Me sorprende porque en las marchas, por ejemplo, recordando algunas marchas a las que hemos ido, en el centro histórico, la mayoría de las casas o pequeños comercios no hay ni un tira, no hay nadie. Ah, pero eso sí, vas pasando por Bellas Artes y empiezas a pasar por la zona Cookies y estos grandes hoteles, está lleno de granaderos, protegiendo pues el Sheraton y demás, perdón por la marca, ahí el comercial, etcétera, ¿no? Y demás cadenas comerciales de renombre. Entonces, pues sí, ¿no? Como bien comenta, nunca hay un policía, bien decía Don Gato, nunca hay un policía cuando uno lo necesita, y cuando está es porque igual te va a sacar dinero. La verdad es que no te sientes nada protegido. Pero bueno, le regreso los micrófonos al buen Tlacuilo. Ciertamente, comadrita linda. Pues sí, ¿no? Nunca hay, y cuando hay un poli, bueno, pues luego hay más miedo. Pues ya casi nos estamos despidiendo. Escríbanos, vecinos, escuchas, ¿qué opinan? ¿Sí una presencia mayor de policía quiere decir mayor seguridad? Aquí, por ejemplo, a varios compas que viven aquí, que pues su único crimen es pasarse la chévere, pues los han llevado, ¿no? Por estarse echando una chelita aquí afuera. Y bueno, pues a lo mejor sí está prohibido, ¿no? Pero bueno, pues personalmente la semana pasada pues me estaban tratando de quitar la batería del coche y pues no habían, pues de estos 45 que pasan, pues no había ni uno, y bueno, pues uno mismo tuvo que pues salir y oye, vete, y bueno, pues se echó a correr, entonces está latente. Pero bueno, pues vamos a ver, escríbanos ahí a la página La Banda Sonora en el Facebook. Y bueno, pues díganos qué opina. Y pues nos estamos despidiendo, nos escuchamos la semana que entra. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Y un saludito también a la banda que está por llegar, ya mojadita. Pues nos despedimos con esta rolita. Un abrazo bien fuerte y aguas que la tiran dañera. Que tuve que matar a un policía, tuve que matar a un policía, tuve que matar a un policía, tuve que matar a un policía. Yo estaba en la esquina, estaba por fumar, vino un policía y me quiso llevar, le di mi documento, me quiso llevar igual, le pedí explicaciones, no me la quiso dar, sacó su machete, me quiso pegar, yo saqué mi navaja, lo tuve que matar, sí. Siempre a mi esquina vienen a molestar. Yo no hago nada, vengo de trabajar.

vencido al tiempo y algunos otros cuentos de este mundo material. Son tantas distracciones que me quieren hacer empezar otra vez. Son tantas decepciones que me rompen de nuevo el corazón por dudar, por fingir, por pelear, por siempre mentir. Fuiste tú, y fui yo, fuimos todos matando al amor. Nosotros verte morir, la humanidad no quiere entender que así se puede vivir sin rencor, sin odiar, sin matar, sin temor, sin miedo, lo sé. Fuiste tú y fui yo, fuimos todos matando al amor. Siempre contra el viento, yo no me arrepiento, vivo y debo vivir. He vencido al tiempo y algunos otros cuentos de este mundo material, de hipocresía y de vanidad. Bueno, vamos regresando con esta canción de Santa Candela, El Reggae de la Muerte. Y bueno, buenas noches a todos, me presento de nueva cuenta, mi nombre es Lisette. Y bueno, aquí estamos iniciando nuestras participaciones en la banda sonora. Y pues bueno, el día de hoy les preparé un pequeño texto, una pequeña reflexión sobre la muerte, muy de acuerdo a la canción con la que entramos. Y bueno, les contaré una pequeña anécdota. Hace unos días me encontraba realizando un boceto para serigrafía que estaba inspirado en la máscara de las tres etapas de la vida maya. Y bueno, ¿cómo fue de que llegué a realizar este texto? Pues quise realizar una pequeña reflexión sobre la muerte y su evolución en México y quería plasmar el significado que esta me traía al ver mi dibujo. Y bueno, les voy a leer aquí un poquito de este texto que escribí. Dentro de unos días tal vez puedan ver el boceto ya terminado. Y pues bueno, con este texto lo que pretendo es hablar un poco sobre la evolución de la historia de la muerte aquí en México. Motivo de temor o de tristeza, de burla, de honor y de respeto, pero sobre todo, desde hace unos cientos de años, la muerte es motivo de culto y alabanza. Desde el principio de los tiempos, los humanos hemos tratado de encontrar explicaciones lógicas de lo que ocurre entre la vida y la muerte, pero sobre todo tenemos la necesidad de trascender de diferentes formas. El culto de la muerte se ha manifestado en todas las culturas a lo largo de la historia de la humanidad. En el pueblo de México, el culto a los muertos alimenta nuestra vida ritual. Entender el por qué festejar a la muerte es algo que define nuestra identidad como cultura y sociedad. En el dibujo, bueno, para mí la cara interna es el inicio de los tiempos. Desde la época prehispánica, nuestros antepasados la veneraban con el objetivo primordial de solicitar protección. En mi clan, bueno, no era un lugar de tinieblas, ni un lugar de castigos, como nos han creído, no sé, dar a entender. Simplemente, bueno, era la morada de los muertos. Incluso se creía que cuando el sol se ocultaba, bajaba el Mictlán. La vida para ellos solo era un paso más para la muerte, y de nuevo, el regreso a la vida. Para mí está representada por Tezcatlipoca, una de las deidades más veneradas de la cultura prehispánica. La parte intermedia marca el mestizaje, el encuentro biológico y cultural entre los europeos e indígenas, marcando el fin de un imperio y el inicio de la evangelización de los nuevos pueblos, dando como origen la tradición famosísima y muy significativa para México, el Día de Muertos. Pero bueno, tenemos que destacar que esta celebración no es propia de los mexicanos, pese a ser una fiesta que se ha convertido en un símbolo nacional, está, bueno, se deriva de la conquista espiritual que llevaron a cabo los españoles y colonizadores. Y pues para finalizar, la tercera cara externa representa el final de la vida terrenal. Sí hay algo inquietante que inquieta a todo ser humano, aunque éste se niegue a aceptarlo, es lo que sucede cuando dejamos de respirar, pensar y sentir, cuando nuestros órganos vitales dejan de funcionar y ya no hay actividad cerebral. La muerte es lo único certero que tenemos. Porque en la vida encontramos el significado de la existencia y en la muerte encontramos el significado de la vida. El convencimiento de nuestra muerte nos impulsa a trabajar, a hacer, a producir sin posponer inútilmente nuestro destino. Bueno, este es un poquito del texto que escribí. Espero les haya gustado. Para mí eso es la evolución de la muerte, principalmente en la cultura mexicana. Y pues nos estaremos escuchando la otra semana. Muchas gracias a toda la gente que nos anda apoyando. Y pues nos vamos a despedir con una cancioncita titulada Juego de la Muerte de Antidoping. Gócenla. Y bueno, dentro de poco regresamos. Un saludo ahí a todos los que nos escuchan. Cuando me subo al pecero y estar ahí rumbo al entorno. bailar ese rico danzo. Yo le digo, bajo bonita, a gozar ese reggae rhythm. Siente, siente, siente, siente más. Siente la vibración del bajo de Caputo Man. Escucha, vete cómo suena la bataca. Muévete, nena, con esta base. Cuidado, no te vayas a resbalar. Muévete, nena, con esta base. Cuidado, no te vayas a resbalar. Esto es como un aceitito que corre por tu cuerpecito, bajando por tu boca suavecito, por tu cuello despacito, por tus pechos ombliguito, y se va más abajito, por tus piernas tu chochito, hasta llegar a tus deditos. Mira, Manolo, cómo se viven las teclas. Mira, Manolo, ni que ni cómo hacen las funkin. Ay, mira, brother, qué rico suena. Todo esto es anti-doping. Y si tú quieres ser parte de, ven a bailar con nosotros, güey. Thank you. Hola, ¿qué tal, Banda Sonora? Buenas noches. Pues ya estamos aquí nuevamente de regreso en este programa. ¿Qué programa es ahora? ¿28? 28 programas de la Banda Sonora. Pues ya toca la sección de Al Son de la Ciencia en esta nochecita lluviosa. No sé cómo ande por sus lares. Ahí nos pueden comentar en la página de la Banda Sonora. No se olviden de visitarnos, comentarnos pues qué les gustaría oír por acá, si tienen algo que quieran comentar, incluso podrían venir acá. Recuerden, es una radio comunitaria, está abierta a que puedan venir y expresarse. Obviamente no es para que vengan a hacer proselitismo a partidos o cosas así, pero se trata de ser algo ciudadano. Entonces, pues bueno, ahora pues vamos a hablar de algunas cosillas ahorita, un poco referente a lo que es el tema de alimentación. Aquello que se habla mucho de la falta de comida y demás. Pues el otro día que andábamos caminando acá por la colonia, Juliana y yo, pues le empezó a revolotear ahí la cabeza un poco de varias cosillas que vio por aquí por la zona y que, pues bueno, nos interesó compartirlo con ustedes, porque seguramente es algo que también viven en sus colonias o probablemente viven en sus colonias. Y también vamos a hablar brevemente del Día Internacional de las Aves. Y bueno, pues les voy a dejar ahora con mi compañera Juliana. Buenas noches a toda la banda que nos escucha. Pues sí, en realidad esta noche pues sí les queremos pues comentar esta situación. Desde hace algunos meses ya nos ha dado vueltas en la cabeza. Siempre nos hemos pensado, bueno, siempre hemos pensado que hemos estado hablando mucho sobre los recursos naturales, la falta de ellos, cuántas personas están sin que comer, el hambre, ¿no? Todas estas cuestiones que a veces las pasamos por alto. ¿Cuántas veces nosotros hemos ido caminando por las calles y hemos visto una persona en situación de calle que no tiene nada que comer, ¿no? Y las personas la voltean a ver y nada más, o sea, la ven casi casi con desprecio y ya, es todo lo que hacen. Todos tenemos que ser conscientes de la situación que está viviendo el país. Sé que es muy difícil. No solo el país, sino el mundo está en verdad vuelto de cabeza. Pero no vayamos tan lejos. Una situación peculiar en nuestras ciudades me llamó muchísimo la atención. Dando, como dice mi compañero David, la vuelta por aquí cerca, por estas calles, nos dimos cuenta de una realidad que no nos gustó, pero para nada. Es el desperdicio en su máxima expresión. Dando simplemente la vuelta a algunas manzanas, nos dimos cuenta que en una de ellas había 7 árboles frutales. Vamos, seguimos caminando, otra cuadra, 5 árboles frutales. Otra más, otros fácil 6 árboles frutales. Pero en todos ellos había una constante que en verdad nos inquietó bastante. Todos estos árboles estaban cercados con malla dentro de un pequeño patiecito, con letreros de no tocar, no comer, no arrancar, se vende por kilo y cosas así. Pero eso no es lo preocupante. Lo preocupante es que en el piso, debajo de esos árboles, todos esos frutos estaban desperdiciándose. ¿Cómo puede ser posible que seamos tan egoístas y sigamos con ese pensamiento? Ese árbol que está ahí es mío, solo mío, solo mío, y nadie lo puede agarrar. Prefiero que se desperdicie todo aquello en lugar de compartir un poco. ¿Cuánto alimento no estamos desperdiciando simplemente en nuestras colonias, en nuestras casas, ¿no? Tenemos un pequeño arbolito y preferimos que se esté pudriendo ahí todo y no compartimos. Es muy desmotivante ese hecho, que somos demasiado egoístas. Tenemos que recordar en verdad y tomar conciencia de nuestra tierra. Apenas no tiene mucho, esta semana celebramos el Día Internacional de la Madre Tierra. Y todo mundo habla de algunas cosas de ello tenemos que conservar, cuidar y todo, pero si volteamos simplemente a ver nuestra colonia, nos damos cuenta que solamente son palabras. Ni siquiera estamos haciendo algo para apoyar y cuidar, ¿no? Y pudiéramos simplemente darle, aunque sea a las personas que no tienen esa posibilidad de algún alimento, de alguna cosa que puedan consumir, esa fruta que tenemos, que se está desperdiciando, que se está tirando, ese es un uso muy, muy, muy importante que le podemos dar, ¿no? Al niño que está pidiendo para un juguete, un dulce, ahí en la esquina, al señor que no tiene nada que comer, una de esas frutas podría ser para ellos. Si queremos que las cosas mejoren, tenemos que dejar de lado todas esas conductas, voltear a ver a los demás y pensar que esos árboles son vida, pero vida real, y que nosotros podemos seguir con esa vida. Sí, es bien complicado el ir caminando y ver toda esa comida desperdiciada. Y aún así, a pesar de todos esos que vimos, sí nos tocó un señor que tiene un árbol de higos, que es muy chistoso porque él luego pone también, y es que en serio es muy chistoso, él ha puesto anuncios de que pueden tomar las frutas que él tiene ahí, que pueden tomar de sus higos. Y luego a las personas les da pena, les da miedo. Y es que luego está ese pensamiento de, no, tuvo algo a detener, por eso lo está regalando, cosas así. Y esa es también la otra cara de la moneda. O sea, sí, se desperdicia mucho, pero también está la parte de que hay personas que llegan a compartir y está la desconfianza, ¿no? Esa desconfianza que se ha ido generando entre ciudadanos hacia otros ciudadanos es complicado. Y también eso es algo que se desperdicia. El señor luego también los corta y ya los deja ahí para que los tomen. Y pues sí, hay algunas personas que van pasando, seguramente estas personas indigentes que tenemos en la colonia, que para algunos son invisibles, ¿no? Así como, no, eso no pasa aquí en Culhuacán, aquí es como muy pro, ¿no? Hay quien no de veras se siente que está en no sé dónde, pero no, hay indigentes aquí como en cualquier otra parte. Y son los que llegan a tomar algunas de estas frutas. Y podríamos estar replicando esta acción, pero parece que no hay la intención. Y ya está la otra de las tantas caras. Nosotros teníamos ahí tenemos una jardinera e intentamos poner algunas cosillas así frutales para que la gente pueda ir tomando también. Se nos ocurrió sembrar ahí una fresa y resulta que nos robaron la matita de fresa, ¿no? Y es esa parte del egoísmo, ¿no? Ni madre, la quiero para mí, el deber estar en mi casa para mi consumo, cuando ahí pudo haber crecido de una forma grande, suficiente, para que pues si alguien pasaba y se le antojaba una fresita, pues órale, cométela, échale tantita agua si te da desconfianza y cómetela, ¿no? Pero es más fácil robarse la matita para el consumo propio, y es, insisto, esa parte del egoísmo, algo bastante ruin que pues, no sé si solo sea de los mexicanos, creo que de los humanos en general, el egoísmo, y es parte de lo que nos jode en general como sociedad, y que tenemos que ir buscando las formas de ir superando estos detalles. Solo imagínense aquellos que tienen, no sé, casa propia, tienen un espacio allá afuera de banqueta donde bien podríamos sembrar un arbolito frutal, no sé, limón, que está tan caro a veces, pues órale, ahí un vecino puede agarrar limón, jitomate, que no es tan complicado mantener, órale, unos jitomatitos, y alguien que, no sé, o sea, no te va a alcanzar para hacer una gran cena, pero igual un arrocito, pues si te hace falta un jitomatito, vas y lo tomas, y a lo mejor tu vecino tiene los limones que a ti te hacían falta, órale, y está padre, no vas a dejar de consumir, por supuesto, lo que los campesinos requieren, pero tienes un consumo propio y que ayuda a otras personas cuando no tienen, no sé, recurso para poder estar comprando. No es algo tan complicado invertir, no sé, un árbol de limón, ¿cuánto está? Como en 70 varos, ¿no? 70, 80 pesos, un árbol de tamaño decente, el que tenemos nosotros es una cosita pequeña de como 80 centímetros y ya tiene varios limoncitos ahí que está empezando a dar. El kilo de limón no sé en cuánto esté ahorita, pero estaba hasta en 50, 60 varos hace unas semanas. Luego bajó a 30, ahorita creo que está un poco más barato, al menos en los tacos te dan muchos. Cuando está caro casi no te dan, pero pues ahí está, ¿no? O sea, llega a estar en 60 pesos el kilo de limón, cuando igual luego necesitas uno o dos, puedes sembrar, ¿no? O sea, hay formas de ir contribuyendo a que las cosas pues, sean un tantito mejores, generar un mejor entorno social, pero es cosa de ir venciendo ese egoísmo y pensar en el otro, en apoyarnos como comunidad. No es tan difícil, en serio. Y bueno, dentro de esas partes, de esas cosas, no sé si quieres agregar algo más, porque yo ando aquí de merolico. Dentro de esas cosas padres de trabajo con la sociedad y pensar en hacer algo que genere un cambio, sí, o sea, podemos quejarnos. El Estado es una porquería y lo es, y muchas cosas son una porquería, pero hay pequeñas cosas que pueden estar a nuestro alcance, otras que tenemos que organizarnos de una forma más fuerte para cambiar esas situaciones, pero lo que está en nuestras manos, pues hay que hacerlo, ¿no? Y dentro de esas cosas, el día sábado vamos a estar, como Nenotoca, participando con los compas de Milpactli. Un saludo ahí a la bandita de Milpactli AC. Vamos a estar participando con ellos aquí en Canal Nacional por el Día Internacional de las Aves. Se va a estar haciendo ahí un recorrido en lanchas para estar escuchando a la fauna que todavía tenemos en la ciudad, que pronto pues podemos ir perdiendo con muchísimas acciones pésimas que hacemos. Y bueno, vamos a estar haciendo ahí una escucha de las aves en la mañana. Vamos a empezar a las 6 de la mañana la escucha ahí en la esquina de Colorines y Canal Nacional para que le caigan. Vamos a estar con eso. Luego va a haber un poco de limpieza en el canal. No podemos estar esperando a que el Estado haga su trabajo, que es mantener los lugares limpios, los espacios públicos limpios. Para eso hay un servicio de limpieza y para eso nos roban impuestos. Pero bueno, se hacen. Ustedes saben cómo se hacen. Y pues podemos organizarnos y empezar a hacer estas limpias. Aparte de no estar aventando basura al canal, que no sé qué lógica estúpida tiene eso. Pero bueno, podemos ir a limpiar un poco. De paso estar conviviendo con la fauna silvestre. Después nosotros, como Nenotoca, vamos a estar ahí echando cotorreo un rato, buscando algunos bichos por ahí para que conozcan la fauna que hay por ahí, buscando, no sé, alguna arañita, algún reptilillo que por ahí nos pueda salir, algunas aves que aprendan lo que tenemos en la ciudad y aprendan a respetarlo y a cuidarlo. Me parece que también por ahí algo de siembra va a haber. Tirando milpa ahí, para que también esto que comentábamos de sembrar para consumo propio y para consumo de la comunidad, ahí también van a poder aprender un poco de cómo hacerlo. No, como ven, no es nada más, sí, es que eso está mal. No, o sea, sí está mal, pero hay que hacer algo, ¿no? Entonces esas son de las acciones a las cuales pues nosotros agradecemos que se nos haya invitado. Y qué padre que lo están haciendo estos compas. Por acá también con los compas de barrio, nosotros como Nenotoca, cada uno va generando diferentes acciones que invitamos y seguiremos invitando a que sean replicadas, ¿no? Si las replicáramos en diferentes lados, esas pequeñas celulitas, haríamos maravillas, ¿no? Entonces, pues esa es la invitación, que le caigan este sabadito, se va a poner bastante sabroso. También vamos a hablar de la parte no tan bonita de las aves que vamos a ver. Ya lo hemos platicado en otras emisiones, de las aves que tenemos que son invasoras, que la gente ha liberado de forma, pues tal vez bien intencionada, pero de una forma muy ignorante, perdón, pero muy ignorante, que le ha partido la torre bien feo a la fauna que tenemos aquí. Tenemos colonias de miopsita monacus, ¿cómo diablos? Loro quaker, loro argentino. Tenemos colonias establecidas en Canal Nacional, en Cuemanco y en muchas partes de la ciudad y del país. No deberían de estar esas aves en México, son argentinas, son una plaga aquí en la ciudad y han estado desplazando a otros ejemplares que sí son de la Ciudad de México. Y bueno, eso es parte de lo que vamos a estar platicando por allá. Otras aves que también tenemos son muy bonitas, son nacionales, los pericos de frente amarilla. Muy padre verlos aquí, son nacionales, pero tampoco son del DF. Y también es por esa parte de, ay, compro en el mercado mi lorito que habla y lo libero. No, eso no se hace. Y vamos a estar platicando de por qué no se debe de hacer, por qué no hay que comprarle al tráfico ilegal, lo jodido que están las prohibiciones que se han aprobado por parte del Partido Verde. Hay muchas cosas que vamos a estar abordando. Y pues bueno, ojalá le puedan caer. estoy escuchando que el huapango de Moncayo que tenemos de fondo ya va a terminar. Eso quiere decir que al son de la ciencia ya también va a terminar. Qué triste, se pasa muy rápido el tiempo aquí. Siempre es lo mismo, siempre se pasa bien rápido el tiempo, caray. Pero bueno, nos oímos la próxima semana. Ahorita todavía falta Tirando Chancla, Al Ritmo de la Banda, y pues se va a poner muy bueno. Y los dejamos con una bonita canción de Café Tacuba, Ojalá que llueva café. Sí, estaría chido, ¿no? Pero bueno, nos escuchamos la próxima semana. No se olviden de entrar a la página de La Banda Sonora, denle like, no sean mala onda, comenten qué es lo que quieren escuchar, alguna cancioncita también se vale. Pues ahí entren y nos escuchamos la próxima semana en La Banda Sonora. Para el maestro Alejandro Flores. Si todas tus noches de jueves escuchan algo así, esta noche, Nexos, mejor cámbiale a la banda sonora. Un programa donde encontrarás información alternativa, buena música y, claro, un gran toque de bullicio. Todos los jueves a partir de las 21 horas por www.reggaeambulante.org. Ya te la sabes, a través de Reggae Ambulante Radio. ¿Quieres moverlo un poquitito? Está todo ok. Rebecca Lane, Miss Bolivia, con Ali Guagua. Con el chess, ok. Vamos, chess. Original. Bienvenidos sean, señores, a esta nochecita lluviosa. Ya llegó con ustedes Choc Calavera, Arthur Calavera, para los que me llegan a topar por ahí por el Face. Pues estamos aquí con mucho gusto, otra vez, esta segunda semanita de la segunda temporada de La Banda Sonora. Y regresamos aquí con Al Ritmo de la Banda. La semana pasada, ustedes recordarán, mi compañerita Maripulques me retó a que trajera música de mujeres. Y me puse a buscar, me puse ahí a investigar un poquito y di con esta chica. Se llama Rebeca Eunice Vargas Tamayac. Ella es mejor conocida como Rebecca Lane o Miss Penny. Ella es de la ciudad de Guatemala. Nace el 6 de diciembre de 1984. Y entre otras cosas, ella es poeta. Así es, compañeros. Es poeta, es socióloga y aparte cantante de rap, feminista y anarquista. Ella es de Guatemala. Pertenece a un colectivo que se llama Última Dosis. Un colectivo que se dedica a la lucha social, a la ayuda a la sociedad, así, algo así como el Barrio Conciencia o como el Reggae Ambulante, que gracias a esta casa pues estamos nosotros al aire. Y se dedica sobre todo a protestar, ¿no? Su música es muy contestataria, tiene mucha música de protesta. Pues, ¿qué les digo? Como socióloga, ella ha realizado también diversas investigaciones sobre culturas juveniles, sobre tribus urbanas allá en Guatemala, sobre todo. Tiene en su discografía 5 discos. Uno que se llamó Rap H2 502 miligramos, que salió en 2012. En ese se desprendía el sencillo Última Dosis. Otro que se llamó, su siguiente álbum, que se llamó Canto, allá en 2013. El álbum que siguió fue en 2015, se llamó Poesía Venenosa. Y también en ese mismo 2015 sale el siguiente álbum, que se llamó Dulce Muerte. En 2016 saca un último álbum que se llama Alma Mestiza, que por cierto estuvo bastante, bastante bueno. Y bueno, dejémonos de hablar. ¿Y qué les parece esta, si los dejamos con esta siguiente rolita? Esta rola se la dedicamos a todas esas mujeres que han desaparecido y que ojalá se haga algo para que se esclarezcan todos estos hechos. No más feminicidios, no más desapariciones. Mujeres y hombres libres, por favor. Los dejamos. Esto se llama Ni Una Menos. Esto es Rebecca Lane. Ajá. Ajá.

un tradicional son jarocho. Se llama esto, o se llamó la bruja, pero es interpretado por Olinka. Es una versión que hizo ella y le incorpora, o la canta mejor dicho, a ritmo de dub. ¿Quién es Olinka? Pues Olinka es una cantautora, nace en la Ciudad de México en 1979, pues ella se dedica prácticamente como a contar la historia de su vida a través de sus canciones. Está muy, muy convencida y muy apoya bastante a lo que es el movimiento feminista, al respeto también de la naturaleza, al respeto de todos en general, ¿no? Ella es licenciada, tiene la licenciatura en dramática y teatro por parte de la UNAM. Ha asistido a festivales internacionales, a festivales nacionales, de algunos los más importantes. Ha estado en el Festival de la Ciudad de México o el Festival Internacional de Zacatecas, Festival de Centro Histórico, ya les había comentado. Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo. Ya se despide de ustedes Arthur Calavera y la Carencia, que no está. Le mandamos saludos. Los voy a dejar con esta cancioncita, ya para que terminemos de escuchar La Bruja. Pero ahora los dejo con el Conjunto Jardín. Les dejo esta cancioncita, La Bruja, son jarocho. ¿Cuántas criaturitas se ha chupado usted? Señora, ninguna, no sé. Ando en pretensiones de chuparle a usted. ¿Cuántas criaturitas se ha chupado usted? Señora, ninguna, no sé. Ando en pretensiones de chuparle a usted. Ahora le vas a chupar a tu marido el ombligo, a tu cuántas criaturitas se ha chupado usted. Señora, ninguna, ninguna, no sé. Ando en pretensiones de chuparle a usted. Declara la guerra al grafiti. 0.4 millones de dólares en construir dobles bardas patrulladas por perros entre las dobles bardas. Año 2003, se rumora que un desdoblamiento de Taki 183 se apoderó de millones de escritores. Dice la leyenda que son fuertes como robles y que en lugar de manos tienen botes y marcadores. Algunos hablan español, inglés, francés, otros chino y portugués, pero todos coinciden en el lenguaje universal, calle. Un espectro de Futura 2000 dijo a los escritores: apunten botes y marcadores que esta noche decoraremos aparadores. Solo sobrevivirán los mejores, aquellos con técnica y entrenamiento. Nos vemos a las 10 en el estacionamiento. Y como solo hay puntuales en mi regimiento, si llegan tarde, lo siento. Aquel día subieron las acciones de Crayon, Montana y Comics. Se agotaron las válvulas, punto verde y los plumones. Hablar de lo que planeaban los jóvenes serían palabras mayores. G-R-A-F-I-W-T hasta la I. Escuadrones de escritores a pintar hasta morir. G-R-A-F-I-W-T hasta la I. Apurando los colores porque el sol ya va a salir. G-R-A-F-I-W-T hasta la I. Las paredes que eran mudas ahora tienen que decir. G-R-A-F-I-W-T hasta la I. G-R-A-F-I-I-I-I-I. Sucede que al salir tarde del jale en un despacho de pedantes, y cuando camino en calles para llegar por tu amichante, veo cómo es que salen, van por pares, son carnales, son compadres, no maleantes, simplemente anunciantes. Y veo que van por las calles, van por los parques, los principales, por avenidas que son tan grandes, haciendo putas que son ilegales. Estos rivales ganan lugares en cristales espectaculares de judiciales, siguen diciendo chingue a su madre, pinches gendarmes, muchachos como maleantes, eso dicen autoridades. Y algunos medios también, para quien quiera expresarse, proyectan letras enormes con volumen en esta urbe, y algunos hacen murales deseando ojalá que no los ensucie. Yo creo que no es por desmadre, hay muchos que dan un mensaje, hay muchos que dicen que piensan y hacen alarde en sus murales. Aquel muchacho bebidas que adornan paredes con este arte, con este arte, con este arte. R-A-F-I-W-T hasta la I. Escuadrones de escritores a pintar hasta morir. R-A-F-I-W-T hasta la I. Apurando los colores porque el sol ya va a salir. R-A-F-I-W-T hasta la I. Las paredes que eran mudas ahora tienen que decir. R-A-F-I-W-T hasta la I. R-A-F-I-I-I-I-I. Las paredes ahora ríen, dicen lo que escriben. Aerosol, plumón, crayola o no importa que utilicen, dicen. Algunos vienen conformes, las paredes sin rayones están mejores porque joden, pinche bola de cabrones. Pienso igual, con anuncios se ven mal. Por ejemplo, con basura electoral de un cabrón que de seguro a ti te va a robar. Un güey de ellos viene a mí porque los vi. Le digo, no hay problema, me gusta el graffiti. Sin embargo, lo que no me gusta es verlo en esculturas, monumentos históricos, no mames, esos güeyes de cual fuma. Mira, pero entender por qué pintan el ilegal. Es la adrenalina que invade sus cuerpos de que no los vean. Hey, pero no estoy de acuerdo en los ilegales, pero me pongo en sus lugares y creo que puede ser sin duda una experiencia emocionante. Bueno, te dejo, ya es un poco tarde, sabes, mañana tengo jale. G-R-A-F-I-W-T hasta la I. Escuadrones de escritores a pintar hasta morir. G-R-A-F-I-W-T hasta la I. Apurando los colores porque el sol ya va a salir. G-R-A-F-I-W-T hasta la I. Las paredes que eran mudas ahora tienen que decir. G-R-A-F-I-W-T hasta la I. R-A-F-I-I-I-I-I. A la mañana siguiente la gente se percató de que había paredes vivientes. Los noticieros pintaron sus notas de amarillo por lo siguiente. En la ciudad de Nueva York, Tel Aviv, México y Madrid, la gente dejó de salir y dijo: un escuadrón de bardas nos quiere invadir. Futura y Taki no paraban de reír, mientras que el ejército de escritores planeaba murales mejores y mayores. Dos de ellos platicaban como grandes inventores, el uno Smil y el otro Docker. Haremos de esto un emporio, mejor que Posada, Rivera o Siqueiros. Y si quieres los botes los pongo yo. ¿Qué te parece el negro mate, el delineado y el relleno plateado? ¿Cómo que no? No, tú rellenas y yo delineo. Pero la discusión ahí quedó. Despertó Smith con un grito: muchacho, viene por ti, tu suerte llegó. Que no te vuelva a ver pintando por el rumbo. En estos terrenos nadie se justifica con que solo era un dibujo. ¿Eh? Ministerio declara paz y unidad a los escritores de la gran ciudad, a los que respetan y buscan respeto. ¿Desde cuándo pintar es delincuencia? Tonta ley de cero tolerancia, reflejo de ignorancia. Así que aerosoles apunten y fuego, que será muy tarde si lo hacemos luego. Hey bandita, muy buenas noches, ya estamos aquí con su bonita sección de Tirando Chancla. Espero que les haya gustado esta rolita de que se llama Graffiti, que era de Magisterio y Shimbo, más bien Shimbo y Banti. ¿Por qué quise empezar con esta rola? Una, porque me acordé de la semana pasada, la bonita sección que nos dio aquí la compa Liz. Entonces, cuando ella hablaba justamente del graffiti, esta rolita vino a mi mente, dije, no, tenemos que abrir esta sección justamente con esta rola, ¿no? Esa es la primera. La segunda, porque el día de mañana es la inauguración de este festival Olingan, que cumple 13 años de hacerse, ahora sí que en Resistencia. Este año vienen más de 200 artistas aquí a la ciudad monstruo, ¿no? A la Ciudad de México. Y se presenta el primer tianguis intercultural. Entonces, hay banditas si quieren caerle. El día de mañana va a estar justamente Shimbo. Va a estar también el compa Gabo Revueltas con su... ¿Qué es? Mi querido Tlacuilo. Su proyecto es... Eso. Entonces, si le quieren caer, ahí les vamos a dejar la lista de las fechas, porque es viernes, el día de mañana, empieza a partir de las 4 de la tarde. Nos seguimos el día sábado, que también va a estar por ahí Aquilamar, a quien le lata. También va a estar por ahí Aquilamar. Va a estar Olinka con Masewali. Entonces, quien guste caerle, carnalitos, les vamos a dejar ahí las fechas. Cómo pueden llegar al Deportivo Vivanco. El día domingo también se presenta Moyenei Valdés, para los que les guste, la querida esposa de Rocco Pachucote, para quien quiera caerle. Ella se presenta el día domingo 14. Y bueno, les comentaba de este tianguis cultural multidisciplinario, donde va a haber danza, circo, performance, gastronomía, artesanías, ya saben, no al regateo, cine, graffiti en vivo, artes plásticas. Me parece que va a haber luchas y talleres también. Esto es del 12 al 14 de mayo. Y bueno, nos seguimos a partir de aquí, ¿no? Arranca toda el festival. Y se sigue hasta el día miércoles 17, jueves 18, viernes 19, sábado 21 y el domingo 21, que es el cierre de este magno evento. Y bien, carnalitos, pues esa sería la primera recomendación, que yo espero que le puedan caer. La segunda recomendación, que ya por ahí abrió la Secretaría de Cultura junto con el gobierno del Distrito Federal, este rally de museos. No sé si recuerden que el año pasado andábamos por ahí escuchando a Combo Colombia en esta exposición de los cholombianos. Fue parte de justamente de la celebración por el Día Internacional de los Museos, que es el día... Ay, Dios, ya no me acuerdo. Déjenme buscar el dato porque si no, paso la info incompleta. Es el día 13 de mayo, me parece. Ya no me acuerdo. ¿Qué día es? Espérenme. Espérenmelo. Sí, entonces, para todos los que gusten, este rally empezó el día de ayer, justamente 11 de mayo, y termina hasta el 31 de mayo. Lo único que hay que hacer es acercarse a los distintos museos, que son alrededor de 50, pedir su planilla. Lo que ustedes hacen es, en cada visita que le hacen al museo, ellos al final te hacen tres preguntas, que son prácticamente de la exposición a la que vas, y te regalan un sello. juntas tu planilla y te presentas, me parece, el año pasado fue en el Museo de la Ciudad de México. Este año no cambia tanto la dinámica, entonces más o menos va a ser igual. Presentas todos tus sellitos y te dan un obsequio. El obsequio de este año no tengo todavía el dato, porque sí han sido como muy ¿cómo se dice eso? Herméticos. Y los compas de Secretaría de Cultura que tenemos por ahí de amigos, pues tampoco nos pasaron el chisme. Entonces, es el día 18 de mayo, el Día Internacional de los Museos. Cáiganle, son 50 museos, la mayoría pues son gratuitos. Sí incluye museos como es el Inbursa, el Saumaya. Bueno, Saumaya es gratuito, está el Nahuacalli. Me pusieron también ahí el Palacio de Bellas Artes. Hay varios museos, visiten la página de la Secretaría de Cultura de aquí del Distrito Federal y dense un volteón, digo, estaría bien suave que lleven a los más chavitos, que hagan este rally. Y bueno, pues también no dejen de visitar lo que es el Facebook de la Secretaría de Cultura junto con la del Distrito Federal, porque bueno, dado esto del Día Internacional de los Museos, también se viene lo que es la Noche de Museos. Y aquí es donde hacen toda esa serie de eventos, ¿no? En los que hay musicales, exposiciones, como justamente como la que nos tocó el año pasado, esta de los cholombianos, que se puso muy suave. Entonces, visiten la página, lleven a los más chavitos, yo creo que es una buena oportunidad para que salgamos más allá, ¿no? Y le inyectemos un poquito de cultura más a los chavitos, o ustedes mismos, pues ahora sí que igual, de igual forma, ¿no? Se inyecten un poquito más de buena vibra y pues qué mejor que ver algo que no siempre ves, ¿no? Entonces esas serían las dos recomendaciones que tenemos en este fin de semana. Y bueno, el domingo pasado fuimos a la feria esta a la Expo Indígena, ahí en la Expo Reforma. Déjenme decirle que las artesanías estuvieron bien chivas. Ya les comentábamos el día jueves pasado, que fue la inauguración, que había esto de los mezcales, el café. Ellos prometen volver en noviembre, entonces si no tuvieron el chance de ir este fin de semana, en noviembre júntenle, ahórrenle, porque la verdad es que sí vale la pena caerle, comprar a los artesanos, porque vienen ellos directamente de las comunidades. Nos comentaba aquí parte de la organización que justamente ellos, por medio de las dependencias de los estados, que hay aquí las representaciones de los estados dentro del Distrito Federal, así es como contactan a parte de los artesanos. Muchos de ellos nos comentaban que pues nunca tienen la posibilidad de enviar sus productos más que el puro comercio local, ¿no? Había gente de Singilucan por ahí que yo fue así de, ah, ¿y por dónde está? Igual nos daba la dirección de ahí de Singilucan, gente de San Luis Potosí, y es bonito escuchar todo lo que ellos te cuentan, porque realmente pues ellos nos decían que no tienen ese chance de sacar sus artesanías fuera de su comunidad, que la única forma en que tuvieron esta posibilidad pues fue ahora sí que con esta dependencia de gobierno que les echó la mano junto con el gobierno del Distrito Federal. Ellos asumieron todos los gastos, todos los costos, por eso es que las artesanías realmente estaban muy baratas. Había barro desde 30 pesos, había, híjole, camisas que bordadas así súper bonitas, yo creo como la que trae el buen pregón, bueno, ex pregón, y estaban a muy bajo costo, ¿no? 280 pesos, no sé cuánto le habrá salido aquí al buen Tlacuilo su camisita. Fue un regalo del mentor, pero sí están, no están tan baratas, ¿no? Entonces, 280 pesos, y hasta ellos mismos te decían, es precio de taller. ¿Por qué? Porque no nos estamos ahora sí que haciendo el gasto, ¿no? Con en venir, pagar pasaje, ¿no? Decían ellos, no, pues le damos gracias a la secretaría porque por primera vez nos han ayudado a salir, ¿no? Y justamente nos decían que su regreso es en noviembre, entonces guarden ahí hagan sus ahorros, échenle al cochinito para que vayan, se den un volteón. Si no les, no sé, si no quieren comprarse una camisa, pues se pueden comprar un buen mezcal, un buen café. Digo, hay muchísimo más y recuerden que, pues ahora sí que en nuestro país, a donde quiera que vayamos, siempre va a haber algo bueno que degustar o algo bonito que comprar, en este caso es las artesanías. Entonces, compas, dense un rol. Ahora sí que donde tengan chance de ir y ustedes vean un buen artesano o les guste una artesanía, adquiéranla, cómprenla y pues digamos no al regateo también, ¿no? Porque justamente nos tocaba ver el domingo que hay banda, pues ahora sí que nuestros mismos connacionales, ¿no? Que llegan y regatean. Y yo así como que, ¡oh, señora, no me haga que le diga una grosería, por favor! Entonces sí se me hace también esa parte muy, muy mala onda que la banda venga a ofrecernos un producto y pues hay otra bandita que va a ir regateando, cuando no lo hacen ni siquiera para las chelas, ¿no? Las chelas las pagan y punto, ni siquiera le están regateando al de la tienda. Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿por qué vamos a regatear el trabajo de los artesanos? Y bien, compitas, pues ahora sí ya nos despedimos, porque ya el tiempo lo tenemos medido, aunque no veo el reloj porque no traigo mis lupas. Ya me dijeron ya son 10 para las 11. Los voy a dejar con esta rolita de Aquilamar. Espero lo puedan ver el día sábado. Se va a presentar ahí en el Festival Olincan alrededor de las 6 de la tarde. Y esta rolita se llama Manos Vacías. Pues ya nos vamos, eso fue todo en la banda sonora, programa 28. Y bueno, pues manden saludos aquí a las nuevas compañeras. A ver, un saludito de despedida. Bueno, pues un saludo a todos los que están escuchando. Yo soy Fernanda, nada más vine de colada aquí. Buenas noches. Saludo para Fernanda. No, pues gracias por escucharnos. Los vemos la otra semana, nos escuchamos. Pues bueno, aquí como nos dijo nuestra amiga Mari, apoyen a los artesanos, apoyen el arte. Y pues nos escuchamos la otra semana con buenas secciones. Pues bandita, yo me despido, muchísimas gracias, yo soy Maripulques, ya saben, ahí está el Facebook, ahí les dejamos los eventos que va a haber este fin de semana. Ya no pude contarles de todos, pero ahorita subimos los carteles para que le caigan y ya saben, ahí me cuentan, ahí nos cuentan cómo les fue. ¿Algo más, mi querido Tlacuilo? Ya es todo, pues saludos ahí a toda la pandilla que nos está escuchando, que se está desvelando con nosotros. Nos vemos el próximo, más bien nos escuchamos el próximo jueves, aquí los esperamos, ya saben, en punto de las 8:30 de la noche, los esperamos. Aquí se despide la banda también, los buenos compas de Al Son de la Ciencia, que están ahí al fondo como cadeneros, no sé por qué. Están cuidando que no lleguen los groupies ni las fanses aquí. No es cierto, compas. Pues nos vemos, ya saben, buena vibra para todos. Y pues gocen, gocen la vida, gocen el fin de semana. Adiós. Llevo mis manos vacías para lo que venga. Llevo mi fe encendida pa' que nada me detenga. Hoy no llevo equipaje a cuestas. Hoy solo llevo la intención de soltar que me libera. Llevo mis manos vacías para lo que venga. Llevo mi fe encendida pa' que nada me detenga. Hoy no llevo equipaje a cuestas. Hoy solo llevo la intención de soltar que me libera. Dejé rencores y flores que marchitaron con el tiempo. Dolores de amores que ya no duelen aunque sanaron muy lento. Supe borrar todo lo que dolía. Supe soltar los grises y encontrar colores en el día. Mi alegría, oleaje de bahía tan suave. Solté todo el estrés con un traguito de agave. Tanto furor que no me cabe en este cuerpo. Dejé semillas en mi huerto para que luego de muerto siga vivo. Mis miedos al archivo, ya nunca más cautivo. Camino libre como todo lo que escribo. Moderno